Centro Nacional de Educación Básica a Distancia. Curso de inglés. Primer nivel. Módulo 1. Unidad 1. Mira y escucha. Escucha cómo John saluda a su amiga Mary y cómo ésta le responde. Hello, Mary. How are you? Fine, thanks. See you. 2. El señor Fernández llega por la mañana a un camping. El recepcionista le saluda y le pregunta su nacionalidad. Good morning, sir. Good morning. Where are you from? I am from Spain. 3. Carolina Pecker va a solicitar trabajo en una empresa. La señora Green le pregunta su nombre y apellido. Good afternoon. Good afternoon. What's your name and surname, please? My name is Carolina and my surname is Pecker. 4. La señora Green sigue haciendo preguntas a Carolina. Are you single or married? I'm single. 5. Una joven entrevista a un estudiante y le pregunta su edad. Please, how old are you? I'm 20 years old. Okay, thanks. Goodbye. 6. Mrs. Brown ha comprado en un supermercado y solicita que le envíen el pedido a casa. Escucha cómo le preguntan su dirección. What's your address? My address is 9 Regent Street. Thank you, sir. 7. Paul está abriendo una cuenta en un banco. Fíjate cómo le preguntan su número de teléfono. What's your telephone number, please? My telephone number is 213-5483. Thank you. 8. Vamos a repasar todas las expresiones que acabas de oír. Para saludar. Hello, Mary. How are you? Para saludar por la mañana. Good morning. Para preguntar y contestar la nacionalidad. Where are you from? I'm from Spain. Para saludar por la tarde. Good afternoon. Para preguntar y contestar el nombre y apellido. What's your name and surname? My name and surname are Carolina Pecker. Para preguntar y decir el estado civil. Are you single or married? I'm single. Para preguntar y decir la edad. How old are you? I'm 20. Para preguntar y decir la dirección. What's your address? My address is 9 Regent Street. Para preguntar y decir el número de teléfono. What's your telephone number? My telephone number is... Escucha y habla. El profesor te va a saludar. Contéstale. Hello. How are you? ¿Habrás contestado? I'm fine, thanks. 2. Te pregunta tu nacionalidad. Contéstale. Where are you from? Muy bien. I'm from Spain. 3. Contesta al saludo y a las preguntas que te hace. Good afternoon. My name's Peter. What's your name? My surname is White. What's your surname? ¿Habrás dicho? Good afternoon. Seguido de tu nombre y apellido, empezando por... My name's... And my surname's... 4. Asistes a clase con un compañero y quieres preguntarle si es soltero o casado. ¿Y su edad? I'm single. habrás preguntado: Are you single or married? I'm 26 years old. Habrás dicho: How old are you? 5. Acabas de hacer un amigo y quieres saber dónde vive. ¿Cómo lo preguntarías? My address is 20 High Street. Habrás preguntado: What's your address? 6. Pregúntale ahora su número de teléfono. My telephone number is 631-7541. ¿Le habrás dicho? What's your telephone number, please? Escucha, lee y habla. Escucha y fíjate cómo se escribe la forma de saludarse que usaron Peter y Alice. Hello, Alice. How are you? Very well, thank you. And you? Fine, thanks. 2. Vas a oír el diálogo entre Mr. Fernández, que llega al camping, y el recepcionista del mismo. Good morning, sir. Good morning. What's your name, please? Pablo. Pardon? My name's Pablo. And what's your surname? Fernandez. All right, Mr. Fernandez. Where are you from? I'm from Spain. Spanish. Thank you, Mr. Fernandez. See you. See you. Imagínate que eres el recepcionista y pregunta a un campista cómo se llama. My name's Anthony. Habrás preguntado: What's your name? Ahora pregúntale su apellido. My surname's Smith. Habrás dicho: What's your surname? Y finalmente, pregúntale su nacionalidad. I'm from England. Habrás preguntado: Where are you from? 3. Mrs. Green recibe a Carolina Pecker, que solicita trabajo, y le hace estas preguntas. Good afternoon. Good afternoon. What's your name, please? My name's Carolina. And what's your surname? Pecker. Ah, are you English? No, I'm not. I'm Spanish. I'm from Madrid. Are you single or married? I'm single. Thank you, Miss Pecker. That's all. Goodbye. Bye-bye. Imagínate que son las 5 de la tarde. Saluda a tu profesor. Good afternoon. ¿Habrás dicho? Good afternoon. Pregúntale ahora si es inglés. Yes, I'm English. ¿Habrás preguntado? Are you English? Y por último, pregúntale si está soltero. No, I'm not. ¿Habrás dicho? Are you single? 4. Julie va a la fiesta de cumpleaños de Tom y le pregunta su edad. Hello, Tom. Hi, Julie. How are you? I'm very well, thanks. Today is my birthday. Oh, how old are you? I'm 21. 5. Carolina ha conseguido trabajo en la empresa Watson's and Company y Mrs. Green la entrevista para completar su ficha personal. Welcome to Watson's, Miss Pecker. Thank you. What's your address, please? My address is 8 Sun Street. And what's your telephone number? My telephone number is 385-4632. And how old are you? I'm 22. Okay. Thank you. Pregunta a tu amigo Pedro su nueva dirección. My address is 45 Oak Street. Habrás preguntado: What's your address? Ahora pregúntale por su número de teléfono. My telephone number is 439-2467. Habrás preguntado: What's your telephone number? Escucha, lee, escribe y habla. Vas a oír parte de un diálogo en inglés en el que aparecen algunas de estas expresiones. Subraya las que reconozcas. Anything else, Mr. White? No, thank you. That's all. Bye. See you, Mr. White. 2. Completa el siguiente diálogo con lo que oigas. Hello, how are you? Fine, thanks. Please, what's your address? 18 Regent Street. And what's your telephone number? 346-2813. See you, Peter. See you. 3. Escucha los nombres de estos países europeos y su nacionalidad. Country. Nationality. Spain. Spanish. France. French. Portugal. Portuguese. Great Britain. British. Germany. German. Switzerland. Swiss. Italy. Italian. Belgium. Belgian. Norway. Norwegian. Russia. Russian. Czechoslovakia. Czech. Greece. Greek. England. English. Ireland. Irish. Wales. Welsh. Scotland. Scottish. 4. Escucha el diálogo en el que Mr. Smith saluda a Mrs. Brown y le presenta a tres estudiantes extranjeros. Hello, Mrs. Brown. Hello, Mr. Smith. Mrs. Brown, this is Charles. He is French. This is Marco. He is Italian. And this is Miss Cole. Where are you from, Miss Cole? I'm German. Okay. Welcome to England. 5. En esta grabación se presenta a unas personas y se dice su nacionalidad. Escucha y completa los espacios en blanco. Fíjate en el ejemplo. This is Plácido Domingo. He is Spanish. He is from Spain. This is Petra Brown. She is from Germany. She is German. This is Mr. Mitterrand. He's from France. He's French. This is Carl Thompson. He's from Switzerland. He's Swiss. This is Mrs. Thatcher. She's from England. She's English. This is Mario Belloni. He's from Italy. He's Italian. 6. Escucha la pronunciación de los 10 primeros números en inglés. One aeroplane. Two towers. Three pigeons. Four boys. Five girls. Six baskets. 7 men. 8 cyclists. 9 ducks. 10 birds. 7. De estas combinaciones de números y palabras, subraya las que oigas. 1 clock. 3 books. 6 tables. 8 chairs. 9 girls, 10 cats. 8. Seguimos con la presentación de los números. Presta atención a la escritura. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9. Fíjate qué fácil es contar a partir de 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 10. Ahora lee y escucha las decenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 11. Estás en el bingo. Marca los números que oigas en la cinta. 26, 19, 80, 55, 37, 72. Actividades. Siete. Utiliza la expresión adecuada para cada una de estas situaciones y comprueba tus respuestas. Para saludar por la mañana. Good morning. Para pedir que repitan algo cuando no se ha entendido. Pardon. Para preguntar la edad de Pedro. How old is Pedro? Para preguntar la nacionalidad de Luis. Where is he from? Para preguntar la dirección de Juan. What's his address? 8. Completa en tu cuaderno la siguiente serie con la ayuda de la cinta. Escribe los números con letra. A. 11 chairs. B. 12 clocks. C. 17 pencils. D. 13 girls. E. 15 dogs. F. 18 cats. H. 20 tables. I. 19 books. 9. Esta ficha está incompleta. Escucha y completa los espacios en blanco con los datos de Peter Brown. I am Peter Brown, and my address is 9 North Street. My telephone number is 468-6784. I am 40 years old. I am English and married. Susan and John are my children. 10. Lee las siguientes expresiones y a continuación escucha el diálogo. Después de oírlo dos veces, subraya las que reconozcas. What a beautiful girl. This is my sister. Your sister? How old is she? She is 25. Is she single or married? She's single. Oh, this is very interesting. What's her name? Jenny, but she's got a boyfriend. 11. Escribe la respuesta que te dé la cinta a las siguientes preguntas. A. What's her address? Her address is 150 Alcalá Street. B. How old is your mother? My mother is 85 years old. C. What's his telephone number? His telephone number is 704-3456. D. Is Peter married? Yes, he is. E. Where is Petra from? She is German. She is from Germany. La familia. Mother, mummy, father, daddy, boy, girl, sister, brother, daughter, son, baby, grandfather, granddad, grandmother, granny, children, aunt, uncle.